Tan inexorable es el paso del tiempo que nos deja un poco perplejos mirar al calendario y ver que estamos ya a domingo 12 de febrero 2006, hace nada los fastos navideños. Y ahora en puertas de una de las fechas más babosas del año. Además, cada vez yo creo que es peor. Bueno, tenemos por delante dos horas de radio centrada aquí en los 40 principales en el rock. Rock contemporáneo en el más amplio sentido de la palabra. Sobre rock y sobre lo que seleccionamos en el programa, esta semana han llegado un par de mails que han provocado debate interno en el seno del programa, de todos los que arriman el hombro semana tras semana, del comité, digamos, de opinión del programa. Si procede, luego los comentaremos. Bueno, hay gente que nos pone un poco a caldo porque dice que se ha desvirtuado el programa. ¿Tendrás tu opinión al respecto? Y nosotros encantados de que nos la envíes. De hecho, nos gusta que de vez en cuando alguien nos dé ahí un poquito, ¿eh? Meta el dedo en la llaga y le dé. Siempre creo que esas cosas son para mejor. Bueno, tenemos un programa por delante que, para empezar, entregará o otorgará una guitarra eléctrica. Por eso ese concurso ha levantado tanta expectación. Porque pelotas y balones hay en cualquier lado. Por eso hay tanta gente aficionada al fútbol. Pero guitarras no son fáciles de encontrar. Buenas, bonitas y en este caso baratas, porque la vamos a regalar. Será el fin del concurso que montamos en las últimas semanas. Pero bueno, todo eso a su tiempo. Comienza en Grávides. Saludos, Ramón Redondo. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't let me in. We'll be right back. pasado le pusimos por primera vez los sentidos a esta canción y la sensación fue agradable, maravillosa. Se llama Song to Say Goodbye, es el sencillo que adelanta Mets, el nuevo disco de los británicos Placebo. Si tenéis oportunidad, además os recomiendo que veáis el videoclip de esta canción. Es un videoclip de esos con historia, de esos que te mantienen ahí pegado, en el que además no aparece el grupo en ningún momento. Es una historia realmente bonita y enigmática. Bueno, que además de dar la guitarra hoy con ese concurso, desvelaremos el nombre del grupo que hace esa versión de Depeche Mode que hemos escuchado en las últimas semanas, diremos el nombre del ganador de la guitarra. Tenemos también que comentar, si es que procede, así lo haremos respecto a Depeche Mode y a sus directos en nuestro país. Estuvieron en Barcelona este fin de semana, lunes y martes en Madrid, y hemos recibido algunos mails que lo comentan. Y también estuvimos viendo uno de los grupos de revelación en el Reino Unido en las últimas semanas, los Editors, que nos convencieron y que próximamente pasarán por el programa con formato acústico también. Y además de eso, pues hoy, en vista de que hay algunos mails que dicen que repetimos mucho algunas canciones, aunque lo hacemos porque nos lo pide el cuerpo, porque llega el domingo y después de no haberlas escuchado durante toda la semana, pues las volvemos a poner. Pues hoy hemos decidido, espoleados como digo por esos mensajes, poner más novedades si cabe. Esto es como siempre una balanza en la que intentamos buscar el equilibrio. Y entre esas novedades, muchas que habrá en el programa de hoy, estará por ejemplo lo nuevo de Morrissey, lo nuevo de Hoobastank, de los californianos Hoobastank, una canción muy al estilo de su The Reason, éxito mundial de hace algunas temporadas, baladita, baladita. Tendremos también tiempo para escuchar a una banda que hace electrónica y que hace meses que no suena en el programa, con su anterior disco sonaron mucho, de Crystal Method. A ver, dejadme que recuerde, lo nuevo de Lacuna Coil también, la banda de Cristina Escavia. Y para comenzar el programa prácticamente, segunda entrega, una banda que llega desde New York, que también suena por primera vez en Ingravidez y que se llama Matchbook Romance. Algunos dicen que recuerdan a Muse, pero juzga por ti mismo. Esta canción se llama Monsters. think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Que os presentábamos del cuarteto neoyorquino Matchbox Romance, la canción Monsters, incluida en el que es su segundo álbum Voices. Dicen además que es una de las grandes esperanzas del rock para este año 2006, llegan a través del sello Epitaph. Hemos aterrizado de nuevo en el último sencillo de Richard Ashcroft, el que fue líder de The Verve, la canción Break the Night with Color. Yo le hacía ya en caída libre a este artista, lo cierto es que, sin embargo, ha remontado el vuelo, porque no está nada mal haber entrado con este su último álbum al puesto número 2 en las listas británicas. Es momento de la primera versión de la noche en esta sección que hace ya tiempo bautizamos en honor al primer hombre que sintió la ingravidez en sus huesos. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La canción que escuchamos vio la luz por primera vez en el año 1993 en el álbum In Utero. Después tocó la gloria en el 94 en el Unplugged en New York de Nirvana. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y es verdad que hay muchos oyentes, sobre todo jóvenes, que a menudo escriben a nuestro buzón pidiendo canciones de Nirvana. What else? sirva este cover como guiño, esta versión como guiño a todos aquellos que a menudo escriben al correo del programa ingravidez@los40.com solicitando canciones de Nirvana. Que no es que haya que pasar página, pero sí que es verdad que hay que mirar hacia adelante y no podemos estar todas las semanas poniendo temas de Nirvana, aunque sea una de las bandas que fundamentan un poco la manera de pensar, no solo nuestra, sino de muchas de las personas que estáis ahí al otro lado de las ondas siguiendo Ingravidez. El tema All Apologies ya vio una versión en voz femenina a cargo de Sinéad O'Connor, la escuchamos en esta sección hace algún tiempo, y hoy en el Memorial Yuri Gagarin hemos disfrutado con esta lectura del All Apologies a cargo de una joven británica de Liverpool llamada Catherine Williams. No es muy conocida fuera de UK, fuera del Reino Unido, y allí dicen que es la versión femenina de David Gray. Antes ya lo comentábamos que teníamos listo lo nuevo del dúo de electrónica de Crystal Method. En realidad se trata de una banda sonora, la película lleva por nombre London, de la que ellos se han encargado al completo. De la banda sonora sí, que contendrá solamente composiciones de este dúo que se formó en Las Vegas, o más bien cuyos componentes eran de Las Vegas, aunque comenzaron haciendo música en Los Ángeles a principios de los 90. Todo el mundo siempre los ha considerado como una especie de respuesta norteamericana, respuesta estadounidense a los Chemical Brothers, y lo cierto es que ellos siguen siendo príncipes en un reinado por el que a menudo coronan los Chemical, Fatboy Slim o The Prodigy. La canción que hemos escuchado lleva por nombre Smoked. Y del sonido de los Crystal Method al último álbum de Yellow Card, que ya llegó también a las tiendas de nuestro país hace un par de semanas. Tiene el mismo título que esta canción, Lights and Sounds, que se estrenó además en la banda sonora de un videojuego, como a muchos nos habéis recordado esta semana a través de mail. Hello you, how was the rest? You made it through, but nevertheless. Además de los estrenos que ya hemos comentado antes que restan por delante en este espacio, en esta entrega de Ingravidez, estamos hablando de Lacuna Coil, de Morrissey o de Hoobastank. También en el programa de hoy vamos a poder ofreceros la nueva creación de Michael Stipe, el cantante de REM, que ha creado una canción de carácter benéfico. Vamos, que toda la pasta que ingrese con esa canción va a ir a ayudar. Todavía se sigue necesitando ayuda, aunque a veces este tipo de cosas se nos olvidan, a las víctimas del huracán Katrina. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Los 40 principales, San Sebastián. We'll be right back. Facebook.com/los40.com. Sheffield, la banda que lidera ese jovenzuelo llamado Alex Turner. Necesitaba el mundo del rock un grupo con talento, con carisma, capaz de enganchar al público más joven y, bueno, desviarlo de otras distracciones que apartan del rock, hablo siempre musicalmente, y esta puede ser la banda que prenda entre esas nuevas generaciones que hacía tiempo que andaban como un poco huérfanas y que terminaban, pues eso, enganchadas a cualquier concurso de televisión. Han vendido en apenas 2 semanas 1 millón de copias de su primer álbum, estos chicos, los Arctic Monkeys, y en él se incluye esta canción que fue su primer single, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Las claves del éxito se encuentran en el trabajo de calle, en el haber distribuido sus canciones en internet gratuitamente hasta que el público masivamente entró en contacto con sus creaciones, y también el directo, el boca a boca en los directos. En algunos de los directos llegaron a regalar maquetas al público que iba a verles. Ahora son, pues, prácticamente una eminencia en el Reino Unido, sobre todo, como decimos todas las semanas, e incluso otro ilustre de Sheffield, como el mismísimo Jarvis Cocker, cantante de Pulp, ha dicho que el éxito de los Arctic Monkeys es toda una lección para la industria musical del mundo entero. Este ya es el nuevo single de Depeche Mode, es una canción llamada Suffer Well. Y enseguida, crónicas llegadas a ingravidez@los40.com de las comparecencias ante el público español de los tres de Basildon de Depeche Mode. Depeche Mode desde Playing the Angel con esta canción llamada Suffer Well. Comentarios recibidos en ingravidez@los40.com. Por ejemplo, Isa dice: lo mejor, ellos mismos. De Dave no puedo poner ni un solo pero, siempre ha tenido un no sé qué que me pone. Fue el maestro de ceremonias por excelencia, jugó con cada uno de nosotros como si fuéramos sus marionetas y claro, el público encantado. Su torso desnudo, sus movimientos sexys de cadera, su pavoneo y sus característicos gritos inolvidables, sin más. De Martin, ¿qué decir? Pues que aparte de formar un tándem extraordinario con Dave, sorprendió con su gorro cresta, sus alas negras y su purpurina azul en las mejillas. Hoy en día 2 horas de concierto son un auténtico regalo y todo un privilegio. Yo añadiría incluso que ya se han convertido en clásicos de la escena. No son como los Rolling Stones, sí que se pueden acercar un poquito más a U2, pero la parroquia es súper fiel e independientemente de cómo haya sido, si bueno o malo, el último disco de Depeche Mode, el público va en masa a verlos, casi casi onda religiosa. Gente está allí esperando que salga el grupo. De hecho, a los Bravery, que fueron unos troneros yo creo que dignos y buenos, el público no les hizo ni puñetero caso. Yo miraba a ver la reacción de la gente cuando tocaban The Bravery, e incluso cuando tocaron ninguno de sus 3 singles, nadie se movía, pero ni un saltito ni nada. A mí eso me da un poquillo de rabia. Pero bueno, los fans de Depeche Mode son así, son muy especiales también, todo hay que decirlo, entre los que nos encontramos nosotros, para que nadie se sienta por aludido. Somos nosotros los primeros que reconocemos esa pasión por las creaciones de Martin Gore y de Dave Gahan. Tenemos que comentar también el caso de Ara, que se enganchó a los 12 años... así un poco a lo tonto. Recuerda que en la 2 un día estaban echando el concierto de 101 y ahí se enganchó y hasta hoy. Y recuerda especialmente un momento del concierto cuando hicieron Never Let Me Down Again. En esta, dice Ara, no pude evitar darme la vuelta y ver cómo todos agitábamos los brazos. No éramos el Rose Bowl del 101, pero fue de piel de gallina. El repertorio, casi sobra decirlo, fue excepcional, con una ristra de canciones seguidas una tras otra que bueno, ponen la piel de gallina. Just Can't Get Enough, Personal Jesus, Policy of True, Everything Counts o Enjoy the Silence. Acaba su mail Ara diciendo: colocarme otra vez la canción de She Wants Revenge, me pillasteis con sueño y no me fijé en la letra. Recuerdo que me gustó la melodía mareante. Por el contrario, ha habido mails que nos han hablado de este grupo, que es una especie de revelación ahora mismo en los Estados Unidos, diciendo que es una copia burda de Interpol. Volvamos a juzgar. Lo que os puedo soplar, chivar, es que alguien que se coló en el backstage, en los conciertos de Depeche Mode del otro día en Madrid, pudo comprobar cómo Martin Gore paseaba por los camerinos con su copia propia de este disco, del álbum de She Wants Revenge, un disco que acaba de salir en las tiendas en Estados Unidos y que se demorará un poquito más, pero llegará también próximamente a las tiendas nacionales. Best friend, it's no thing, maybe. tear you apart. Curso del 97. Gravedad cero. De confesar que esperábamos con impaciencia que llegara el año 97, nuestros repasos anuales en Gravedad Cero, para poder poner alguna canción de este álbum, para nosotros el mejor de los Foo Fighters, The Color and the Shape. Se publicó aquel año, aquel 97. Era un segundo disco, no tenía el mismo factor sorpresa que supuso el shock, que supuso el primer álbum de Foo Fighters. Nadie esperaba aquello entonces del batería de Nirvana, pero tuvo una producción mucho, mucho más pulida y tuvo grandes canciones también, como este primer single, Monkey Wrench, como My Hero, pedazo de canción también, como Everlong. Noticias muy buenas para los seguidores de Foo Fighters, que el próximo mes de junio estén en Londres, porque han confirmado que van a dar el concierto más grande en toda su historia, en la historia de Foo Fighters, en la capital del Támesis. Va a ser en Hyde Park el próximo 17 de junio. Las entradas salieron a la venta ayer sábado imaginamos que todavía quedará alguna. No sé tampoco en qué canal de venta han salido, pero yo me lo estoy pensando muy mucho, lo de buscarme un vuelo barato ese fin de semana y marcharme, aunque sea aposta, a ver ese concierto. El menú lo compondrán también The Subways y Queens of the Stone Age, que serán las bandas teloneras de ese mega concierto de Foo Fighters en Londres para el próximo mes de junio. Y esto es lo nuevo de Hoobastank. Ya os dije que es una balada. Incluso no es tan buena desde mi punto de vista como The Reason. Tenían muy difícil el complejo de Reason, digamos, ese complejo que se crea a un grupo cuando tiene que continuar una carrera que ha llegado a lo alto casi exclusivamente con una canción, en este caso The Reason, por eso lo hemos llamado así. La canción es muy similar a The Reason, se llama If I Were You. El nuevo álbum de Hoobastank llegará a las tiendas americanas el 18 de abril, en nuestro país todavía no sabemos si saldrá simultáneamente o no, pero vamos, no mucho más tardará, y se va a llamar Every Man For Himself. Algunos pasos en falso sí que ha dado el grupo. Uno de ellos, la publicación del DVD que sacaron, que era una auténtica castaña pilonga. Después, el que no viniesen a tocar a Festimat, pues también nos dio un poquito de coraje. Y aquí está la canción. se queda uno un poco frío. Hay que escucharla más veces. If I Were You, lo nuevo de Hoobastank, sonando en Ingravidez. Y una banda que próximamente aterrizará en nuestro país. Y como siempre, con la parroquia ya inquieta por saber cómo van a ser los nuevos directos de Him. Este es su último single hasta la fecha, Killing Loneliness. Es el último álbum de Him, de los finlandeses Him. En él se incluye esta canción, este single, Killing Loneliness. Es el álbum que ha supuesto el giro hacia América de la banda, que estaba obsesionada un tanto con triunfar en los Estados Unidos y no lo está consiguiendo del todo. Está sonando en algunas radios de rock en Nueva York, también en la costa oeste, pero obviamente no está consiguiendo la repercusión que quizá ellos esperaban. De hecho, eso motivó incluso un cambio en su compañía de discos. No estaban satisfechos con su anterior compañía y querían comerse el mundo completo. En Europa, obviamente, son una banda grande. Y de ahí que, bueno, intentasen, pusieran sus miras comerciales en los Estados Unidos. Van a estar en nuestro país el próximo mes de marzo, el día 3, en La Riviera, en Madrid, y el día 4, sábado, en Barcelona, en Ras Matas. Las entradas están todavía disponibles, no se han agotado, en el punto de venta oficial, que es Tic Tac Tic, en 902-150025. Y la parroquia de Jim, que una vez más acudirá en masa a ver a sus héroes desgranar esas piezas de amor metálico, de love metal. Vamos a cambiarle el nombre a esta sección del programa. Hemos estado dos semanas utilizando un nombre que nos vino así al vuelo, además en directo, sin premeditación. Dijimos, bueno, esto tal, estas canciones que buscamos en nuestra colección, y cogimos y lo bautizamos como Tesoros Lunares o algo así, o Tesoro Lunar. Vosotros, que sois gente guay donde las haya, pues enseguida habéis dicho que el nombre era ñoño, que no valía un pimiento, y es verdad, tenéis razón, era un nombre un poco así lanzado a la buena de Dios, que no terminaba de convencer y que quedaba cursi. Así que nos hemos puesto manos a la obra y le hemos dado a esta sección que viene ahora un nombre un tanto más digno, más enigmático y más acorde con el nombre de las otras secciones del programa. Así que hemos ido hasta la luna, le hemos dado la vuelta y en su cara oculta nos hemos encontrado con el cráter 308. Es una gran cuenca de impacto que fotografió el Apolo 11 por primera vez en el año 69 y que tiene 30 kilómetros de diámetro. Cráter 308. con un timbre de voz totalmente deudor del grunge, con una guitarra mágica enrevesada y que vuelve loca al personal, cosecharon una amplia base de fans con la edición de su álbum. Estamos hablando de Alter Bridge, escisión del grupo Creed, digamos. El próximo domingo vamos a tener la oportunidad de escuchar a Creed en acústico y en entrevista aquí en el programa. Es una entrevista que teníamos en la despensa desde hace algún tiempo y que, bueno, nos hemos dado cuenta de que no habíamos llegado a emitir. Y hay muchos fans de Creed y, sobre todo, escuchar a este tío, a Mark Tremonti, tocando la guitarra en acústico, pues es como de flipar. Find the Real, esto se grabó en directo en un estudio en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y ha inaugurado, digamos, esta sección con su nombre oficial. Lo que no vais a conseguir es que quitemos la sección. O sea, la sección está ahí y va a seguir nutriéndose de temas en directo, de caras ves, de esas cosas que no son habituales en las tiendas de discos. Cráter 308 es el nombre que le hemos puesto a la seccioncita de Marras desde hoy en adelante en Ingravidez. Y como siempre será en el Ecuador del programa, a eso de las 11:10 en las Canarias. Otros que también estarán en acústico con nosotros en semanas venideras, ya lo anunciaremos, son estos. Desde Birmingham, se llaman Editors, estuvieron esta semana actuando en Barcelona y Madrid con grandes conciertos, sonando muy bien. Y como solo tiene un álbum, tocando rápido. No iban a alargarlo más de lo debido. Un set preciso. Esta fue una de las canciones más brillantes, se llama Munich. Venía precedido por esa especie de sensación de que eran unos nuevos Interpol, pero en el escenario se dejan de poses y van directos al grano. Hicieron un concierto realmente bueno, de sonido bueno y muy compacto. Los Editors de Birmingham, su álbum The Backroom. Vamos a escuchar ahora esa canción que anunciábamos antes, de Michael Stipe, el cantante de REM. Ha sido una iniciativa del propio Michael, que ha creído injusto el tratamiento que han recibido en cuanto a ayuda humanitaria se refieren todos los afectados por el huracán Katrina y el huracán Rita. Estamos hablando de la costa este de los Estados Unidos. Esto ya han pasado unos cuantos meses, pero sigue necesitándose ayuda. Y él se puso manos a la obra y ha grabado una canción originaria de Joseph Arthur, llamada In the Sun, y además ha hecho varias versiones de esa misma canción para incluirlas en un EP, en el que ha contado con la colaboración de buenos amigos suyos como James Iha, Smashing Pumpkins, y también, lógicamente, a Perfect Circle, Chris Martin de Coldplay, que ha hecho una versión grabada en directo en la ciudad de Austin con el propio Michael Stipe, o incluso tipos de otro pelaje como Justin Timberlake o will.i.am de los Black Eyed Peas. Una de las versiones de esa canción se estrenó otro día en la serie Anatomía de Grey. Y en fin, todo lo recaudado por estas canciones, por estas seis versiones del tema In the Sun, el EP se llama In the Sun, lógicamente, pues van a ir a parar a esa fundación que ayudará a la gente que ha sufrido esa devastación hace ya algunos meses. Este EP, In the Sun, con las seis versiones, está disponible únicamente en iTunes, la tienda de música en internet. O sea que no vayas a buscarlo a las tiendas de nuestro país, porque no va a salir a la venta. No obstante, nosotros nos hemos hecho con esa pieza, aparte de por apoyar, para enseñárosla y para que veáis que es una canción que merece la pena comprar si sois usuarios de iPod y ese tipo de tecnologías, MP3 y tal y cual. Michael Stipe, el tema In the Sun. I picture you in the sun, wondering what went wrong, and falling down on your knees, asking for sympathy, and being caught in between all you wish for and all you've seen, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you always. May God's love be with you. I know I would apologize if I could. When you showed me myself, I became someone else. But I was caught in between all you wish for and all you need. I picture you fast asleep. Pues lo dicho, si te ha gustado esta canción, hazte con ella, afloja la mosca, porque es un tema benéfico, dentro del EP In The Sun. Michael Stipe, el cantante de REM, en esta ocasión en solitario, y con otros buenos amigos como James Aiha o como Chris Martin. Momento de versión ahora en Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Decíamos al inicio del programa que el día de San Valentín era pura baba, y resulta que ahora vamos a escuchar una de las canciones más románticas de principios de los 90. El original en el álbum Love Deluxe, año 92. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Está escrita e interpretada por Sade Adu, la nigeriana Sade Adu. Esta es una versión de los Deftones. I believe. Alguno está pensando que le ha salido un timbre de voz muy femenino a ratos en esta versión a Chino Moreno, el cantante de los Deftones. No, es que contaron también con la colaboración de una amiga suya, que es la que hace el dueto junto al grupo Los Deftones. Esto fue cara B de uno de sus singles. Más recientemente estuvo dentro de su álbum de caras B y rarezas, como es lógico, una versión de un tema de Sade llamado No Ordinary Love. Aunque el tema es original del año 92, un año después se hizo también muy popular este tema, porque era un poco la banda sonora sobre la que se presentaba la película Una Proposición Indecente, donde Robert Redford, o el personaje de Robert Redford, pagaba, no sé si era $1,000,000, creo, por acostarse con Demi Moore, que era la mujer del otro protagonista, cuyo nombre ya no recuerdo, ya me pedís mucho. Y bueno, pues ese era un poco el dilema moral de la película. Hemos dicho al inicio del programa que hoy estrenaríamos varias cosas, y ahora es el momento de escuchar lo nuevo de Morrissey. Volvió el que fue jefe de los Smiths a la circulación hace algunos años, hace un par de años, con su anterior álbum, You Are the Quarry, que le puso de nuevo en una órbita muy buena. La crítica dijo que un álbum... Love.

37. Gravedad cero.